Hola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por vuestra presencia aquí en la sala hoy. ¿Se oye mal? ¿Se oye flojito? ¿Más? ¿Aquí? Bueno, creo que me van a levantar. Bueno, esta conferencia, ¿por qué no puedo amar la alineación con mi yo divino? Ha surgido debido a que esta pregunta me la han planteado diferentes personas durante el último mes y medio. Y fue una pregunta que de entrada pensé bien, pues eso es porque debe haber algún tipo de bloqueo, algún tipo de resistencia, pero cuando hay varias personas que te la plantean es porque te están llamando la atención a algo y también porque está habiendo un cambio interior en esas personas. Y ya no solamente en una, sino también a nivel grupal y a nivel colectivo. Y esto tiene relación con el momento en el que estamos viviendo actualmente, de tanto y tanto cambio. Cuando una persona se plantea ¿por qué no puedo amar? Es porque realmente se ha cuestionado el motivo por el cual no puede sentir cariño, ternura, amor, dulzura por alguien cercano o quizás por el resto de humanos, por un animal, lo que sea. Por cualquier modelo de vida, de existencia. Solamente sería un problema físico si realmente hubiera un problema a nivel mental de neurotransmisores que le impidieran a esa persona conectar con el corazón, con el sentir, pero si no es así, ¿qué está ocurriendo? Entonces lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir es que hay un tipo de bloqueos, de traumas, de miedos, de shocks, de resistencias a conectar con la vibración del amor, con la sensación de amar. Ahora bien, vamos a definir qué es amar. ¿Qué es amar para nosotros realmente? ¿Amamos condicionalmente o amamos incondicionalmente? ¿Qué significa amar? ¿Amamos a nuestros hijos? ¿Amamos a nuestras personas cercanas? ¿A nuestra familia? ¿Amamos a nuestros amigos? ¿Amamos a nuestros animales? ¿Y amamos también al resto de la humanidad? Igual que podemos amar, así mejor, igual que podemos amar a uno de nuestros hijos o a una pareja. Entonces, realmente, ¿cuál es el significado de amar para cada uno de vosotros? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo opto por el verdadero amor incondicional. El verdadero amor incondicional ama a cualquier persona independientemente de cuál sea la relación con uno mismo. El amor incondicional está situado más bien a esta altura y es algo al que todos, absolutamente todos nosotros podemos acceder. Este amor incondicional es un amor que va más allá de lo que son las relaciones cercanas. Es un amor por la existencia misma y sobre todo es un amor hacia uno mismo, que se siente desde el interior de uno mismo. Todo esto que yo voy a ir hablando es porque yo misma lo he experimentado. No hablo del amor en un sentido hipotético, ni en un sentido teórico, ni porque lo haya leído. Hablo porque he sentido, he podido sentir, he tenido esa oportunidad de sentir lo que es el amor incondicional por personas incluso que me han hecho muchísimo daño en algún momento de mi existencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos podemos transformar, transmutar todo nuestro dolor. Todas esas personas que a lo mejor en algún momento dicen ¿por qué no puedo amar? Realmente todas ellas pueden transformar y cualquiera de nosotros puede ir evolucionando hacia una mayor cantidad de amor en tu interior, hacia una mayor cantidad de amor hacia la humanidad entera. Y no solamente la humanidad, los animales, los árboles, la naturaleza y también más allá a seres pues, de otros planos dimensionales que también los hay y muchos. De hecho, uno de estos modelos para amar son estos propios seres. Estos seres de otros planos de luz, que como los ángeles, ellos nos aman incondicionalmente. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Da igual si lo hemos hecho mal o lo hemos hecho bien. Eso es un concepto muy terrenal. Para ellos simplemente estamos creciendo. Tengo una alumna que siempre busca la aprobación de los ángeles. Y uno de los mensajes que le daban era precisamente: no busques tanto la aprobación de los ángeles, pues para nosotros todo lo que tú haces está bien. Es una persona hermosa por dentro. Con lo cual incluso es muy difícil que cometa cualquier acto dañino hacia cualquier otra persona. Pero ella tiene un miedo a hacer daño al otro impresionante. Y ese miedo incluso está en todos nosotros. Porque nos han educado así, de que nuestros actos... A sentir culpa de algunos de nuestros actos. Pues bien, lo que quería decir es que todo esto lo podemos transformar. ¿Cómo? Abriendo corazón. ¿Y cómo se abre corazón? Hay una técnica muy sencilla que es la base de casi todos los trabajos que realizo, que es a través de la respiración. Si yo conecto con mi respiración, con una respiración profunda, y me concentro en cualquier persona, o en mí misma, o en mi niño interior, o en la energía de mi padre, de mi madre, o de cualquier persona, yo puedo proyectar una luz de color rosa dorado e ir abriendo corazón, e ir abriendo amor. Es un proceso lento, pero es un proceso que da resultados. Para yo poder ir ampliando esa capacidad de amar en mi interior y simplemente poder vivir con mayor calidad de vida y armonía. Pues precisamente, ¿para qué buscamos amar más? ¿O por qué queremos amar más? Pues para vivir en mayor paz. Pero hay que recordar siempre que el amor empieza por uno. Es decir, primero me tengo que querer. Tengo que querer como soy, mis virtudes, mis defectos, mi cuerpo, mi voz, todo. Absolutamente todo, incluso mis capacidades, no desear las capacidades del otro, sino valorar las mías, reconocer cuáles son mis dones, cuál es mi camino de vida también, a qué he venido yo aquí a hacer en la tierra. Entonces yo quería preguntar cuántas personas de aquí están alineadas con su camino de vida, o sea, cuántas personas sienten que están alineadas con su camino de vida y lo están llevando a cabo de alguna o de otra manera. A veces no necesitamos ejercer laboralmente ese camino de vida, sino que se ejerce a través de la familia, los amigos, o a través de algún hobby o algo que entregamos a la sociedad. A ver, ¿quién de aquí está ejerciendo su camino de vida? En primer lugar, ¿quién lo conoce? ¿Solo? ¿No hay nadie más? Ajá. Cuatro personas, cinco. ¿Lo ejercéis? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos, si estáis aquí, supongo que es porque buscáis mayor alineación con vuestro yo. Aquí hay que buscar, sobre todo, esta alineación y cómo. Primero, desarrollando mayor autoestima, confianza, seguridad en uno mismo. Responsabilidad también individual de cada uno de nuestros actos. Con responsabilidad quiero decir que en muchas ocasiones echamos la culpa a que no realizamos nuestro camino de vida, es que yo he tenido unas circunstancias, es que yo no he podido, es que yo he tenido unos padres, es que no he tenido dinero, no he tenido la posibilidad. Bueno, estos son negaciones que nosotros mismos tenemos que empezar a desmontar para crear ese camino que queremos. ¿Lo queremos? Pues si lo quieres, lo puedes crear. Ahora estamos en un momento, justo en estos meses y en los que viene, en que se ha abierto lo que llaman una ventana cósmica. Entonces ahora es el momento, si queréis, de empezar a crear todo aquello que deseáis. Es proyectando, deseándolo desde el corazón, lo queréis y da por ello. Caminar en ese sentido, haciendo los estudios necesarios o las acciones necesarias para llevarlo a cabo. Porque si no, nos encontramos que estamos siempre dando vueltas en torno a lo mismo. Yo quiero, pero no lo hago. Yo quiero, pero no lo hago. Ese yo quiero, pero no lo hago va en contra nuestra. Tenemos que pasar a la acción y empezar a hacerlo. Solamente empezando a hacerlo es como lo vamos a realizar. Solamente perdiendo esos miedos que nos llevan a conectar con lo que realmente nosotros queremos, fijaos, también en el daño que de alguna manera os estáis haciendo cuando no hacéis aquello que incluso a veces sospecháis para lo que estáis aquí, porque hay una parte de desconexión de tu alma, y para ello hay que empezar a amarse y reconociendo poquito a poco quién eres tú y cuáles son tus capacidades y en qué eres bueno y para qué sirves. La alineación con el yo divino, yo lo he titulado así, es el yo soy, la fuente, es esta fuente de amor, de sabiduría, de saber lo que cada uno tiene que hacer en cada momento. Seguramente habréis escuchado en muchas ocasiones esa vocecita, como una especie de intuición, que te dice, ve por aquí, que por aquí te irá bien, o ve por aquí porque esto es lo que a ti te gusta, y la negamos, la rechazamos. Eso es nuestro interior que nos está llamando, eso es nuestra alma que nos llamamos, que nos está llamando. Es muy triste a veces cuando veo a algunas personas que vienen y la imagen que me da su ser, que me la da su ser, no la cojo yo de ningún lado, me la da su ser, es un pájaro que está en una jaula encerrado. Eso quiere decir que la persona no está manifestando sus capacidades. Eso quiere decir que esa persona lleva en su interior una tristeza y que le faltan esas alas para volar, esa fuerza para volar, sea por sus propias creencias o sea por creencias recibidas de los ancestros o de vidas pasadas. Para poder alinearnos con nuestro yo necesitamos liberar, ir liberando, es un camino, esto no es una carrera universitaria que empiezo y voy a terminar en 4 o 5 años, esto es un camino que empiezo y va a continuar, pero sobre todo disfrutándolo. Quizás al principio nos cuesta un poquito disfrutar porque estamos en la sanación, donde hay que sacar los miedos, los bloqueos, las resistencias, pero después se disfruta y mucho porque estás conectada a tu interior, por tanto ya sabes cuál es la dirección que quieres y desde dónde lo estás viviendo, con un corazón más limpio. Cuando hablo de corazón más limpio quiero decir que en los chakras o en diferentes partes del cuerpo, sean chakras o no, en tobillos, en rodillas, se alojan energías que son a veces las que nos imposibilitan caminar. Todo esto hay que limpiarlo. Esto a medida que se va limpiando uno va cogiendo más fuerza y entonces puede caminar. También es verdad que hay veces que la persona lleva tal carga energética que realmente no puede dar el paso. Primero hay que limpiar. Porque puede tener, por ejemplo, muchos miedos o si ha tenido una infancia muy traumática, pues va a ser difícil que camine por ella misma y que reconozca sus dones. Ahí primero hay que ir y sanar, empezar a hacer un proceso de crecimiento. Pero hablo de un proceso de crecimiento real. Con crecer, aunque la persona tenga 40 años, en ocasiones sigue siendo una niña pequeña. Entonces, para poder realizar ese crecimiento, hay que sanar primero la niña interior, el niño interior, la relación con el padre, la energía masculina, y la relación con la madre, la energía femenina. Entonces, sanando estos tres aspectos, la persona puede recoger, va recogiendo su fuerza. Y esa niña pequeña, que es la que muchas veces se manifiesta socialmente, crece y entonces madura, y ahí sí puede caminar sola o solo. Hablo tanto en femenino porque realmente la mayoría del público que tengo siempre es femenino. Entonces ya empieza a ser una costumbre. ¿Qué nos da la conexión con el yo soy? Primero, la mayor capacidad de comprender, ir comprendiendo a cualquier persona, aprender a no juzgar, ocurra lo que ocurra. Nosotros cuando encarnamos en la Tierra como almas, realmente no sabemos cuál es el camino de vida de los demás. No debemos juzgar, porque no sabemos realmente lo que está ocurriendo por detrás. A veces ocurren hechos muy duros, muy fuertes, muy traumáticos para una persona, pero sin embargo, esos hechos son los que le van a servir a la persona para dar un avance espiritual en su camino importante. Nosotros no sabemos absolutamente nada o prácticamente nada. Esto lo sabe nuestro yo soy. Lo que hemos decidido nosotros antes de bajar a la Tierra, esas experiencias, hay unas cuantas que hemos pactado para poder dar saltos cuánticos de evolución. Entonces es muy importante no juzgar a nadie y entrar en la línea siempre de la comprensión hacia el otro. Esto puede parecer aparentemente muy fácil, porque hablamos desde la... Normalmente comprendemos desde la mente, es decir, entendemos. Pero comprender es entender con la mente y con el corazón, es decir, empatizar con el otro. Otra cosa que se consigue también con la alineación del yo soy es la libertad de ser uno mismo y de no tener miedo a ser quien eres, a no tener miedo pues, al juicio del otro. Me lo comentaban afuera, ¿no? Una persona que quería dedicarse al mundo de los registros akáshicos, pero le daba cierto temor avanzar. La alineación con nuestro yo soy nos va dando esa libertad, porque él mismo, su propia energía, nos va empujando a eso. Uno de los aspectos que impiden la conexión con el yo soy es la mentira y la falta de honestidad. Hablo de esto porque si no somos honrados, si no somos verdaderos, si no somos auténticos, el yo soy no se puede expresar. Hay una cantidad de él que se va hacia afuera. No puede estar en nuestro cuerpo físico. El yo soy no es nada que esté afuera de nosotros, está aquí dentro. Es la unión de, digamos, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y a medida que nosotros nos vamos uniendo a esa luz, vamos haciendo nuestra luz interior más grande, el corazón y la cabeza también. De camino a la iluminación. Todos podemos ir caminando hacia eso si vamos desarrollándonos como seres humanos, como seres evolutivos que somos. La falta de honradez con uno mismo y con los demás también, pero sobre todo con uno mismo, impide la manifestación del yo soy, porque el yo soy es un ser libre y auténtico. O se manifiesta o no se manifiesta. Y eso también hemos de ser conscientes. ¿Por qué he expresado o he querido traer la palabra honradez? Pues porque nosotros en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a mantener o a poner ciertas caras, una máscara, para protegernos, para caer bien, para gustar a los demás. Y eso es importante descodificarlo y volver a crear, pero crear desde dentro, desde quién realmente somos. Voy a pasar a la ronda de preguntas. ¿Hay otro micro para las preguntas? No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, pues voy a seguir hablando. A ver, ¿cuánto nos queda? Vale. ¿Cómo sí. se diagnostica? O sea, ahora yo digo, hago falla, ¿no? Te escucho hablar y no sé muy bien. Hago, tengo que currarme, no sé por dónde empezar. ¿Cómo me lo diagnostico? ¿Cómo te lo diagnosticas tú? No, no, yo no. ¿Cómo se diagnostica esto? O sea, salud en la... recibiendo a la persona en consulta, elaborando un pequeño historial de cómo fue la relación con tu padre, con tu madre, tu niñez, y a partir de ahí la información empieza a salir. Desde mi esencia, tu yo superior habla por ti, o sea, también se canalizan mensajes. Y en la mayoría de las ocasiones se indica, tu ser indica qué es lo primero que quiere solucionar. Si es el tema de su padre, si es el tema de la madre, si es un tema de ancestros, o qué quiere desarrollar. Hemos hablado mucho del tema de sanar, pero también desarrollar capacidades, por ejemplo, capacidades como de canalización. Esto también viene mucho últimamente con personas con capacidades y que necesitan una guía para poder desarrollar esas capacidades, precisamente con enraizamiento, con estabilidad, porque no comprenden por qué de repente empiezan a escuchar seres de otras dimensiones, o porque empiezan a tener proyecciones o evidencia incluso. Y se va haciendo así. Pues yo creo que no tengo nada más que mucho más que decir. Si no hay más preguntas, ¿sí? Has hablado antes sobre que se ha abierto un portal energético. Sí. ¿Lo puedes explicar un poquito más? Sí. No es que se haya abierto un portal, sino que hay como una frecuencia más alta de energía que cae sobre la Tierra. Es decir, no es una puerta que se abre y se cierra, sino que va a estar. El tiempo que va a estar... a mí lo que me llegó es que era indefinido, pero sobre todo lo vamos a notar en estos próximos 6 meses, después se va a estabilizar. Entonces hasta septiembre vamos a tener pues, como mucho movimiento, porque hay un contraste en relación a los meses anteriores. ¿Esto qué va a implicar o qué está implicando ya en las personas? Está implicando que precisamente las personas se están viendo a ellas mismas con muchísima más claridad, es decir, lo que yo antes no veía de mí, ahora lo veo. Se está potenciando la parte oscura, pero también al mismo tiempo la parte de luz luminosa está saliendo, que era lo que comentaba, que de repente personas empiezan a conectar con su luz, con su camino de vida, pero de golpe, y tienen necesidad de tener bueno, pues un acompañamiento, el desarrollo de sus potencialidades. Pero esto se está como extremando. Por un lado, la oscuridad es muy clara, y por el otro lado, la luz es muy clara. Lo que decía, hay que aprovechar el momento, las situaciones de este año y de todos los que vienen para estar siempre enfocados en lo positivo. Porque si yo me enfoco en lo positivo, la luz la voy a potenciar. Pero si me enfoco en lo negativo, también estoy creando líneas de tiempo futuras de negatividad. Esto es importante porque si yo estoy pensando, estoy creando mi futuro. Entonces, si pienso en lo oscuro, en lo negativo que yo pueda haber vivido y me voy con esa proyección mental en la cabeza todo el día, me estoy creando un futuro negativo. Pero si estoy en lo positivo, creando o pensando en positivo, voy a crear una línea de tiempo favorable a mí misma. A eso me refería con... lo llaman algunos la ventana cósmica. Este nombre es el que me han puesto. No es un portal, no se va a cerrar. Va a continuar. Para siempre. Pero es positivo. Es positivo porque nos permite ser en mayor medida. Nos permite, en realidad, lo que permite esta energía tan fuerte es que tu yo superior se manifiesta y que podamos todos desarrollar nuestras capacidades y nuestro potencial. Yo creo que es muy positivo, no es negativo. Todo lo contrario. Y podemos ir, bueno, muchísimo más rápido, podemos sanar más rápido, liberar más rápido y podemos ir hacia aquello con lo que hemos empezado la sesión, podemos ir hacia la consecución de nuestros deseos muchísimo más rápido porque se van a materializar muchísimo más fácilmente. Ahora, eso sí, la clave es pensar con, sentir con amor, o sea, que los deseos vengan del corazón. Esa es la clave, porque si no, estamos creando lo mismo. ¿Sí? Si yo no estoy alineada con la energía de amor y estoy creando un deseo que me viene de la mente, pero desde un egoísmo, estoy creando mayor egoísmo en mi vida, ¿sí? Con lo cual luego puedo tener las consecuencias de un egoísmo en mi vida. Por eso es tan importante la alineación con el corazón. Siempre que canalizo en clase con los seres de luz, siempre inciden en la capacidad de amar, que es la clave. El amor es la clave para conseguir lo que queremos. Lo que queremos, porque estando donde queremos, alineados con nuestro corazón, hacemos lo que realmente nos sale del corazón, del alma, del ser, y entonces tenemos felicidad y armonía en nuestra vida, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Lo digo siempre. Es posible vivir desde el lado del observador y poder tener este equilibrio y esta nutrición de tu propio ser interior, que te puede favorecer incluso en los momentos más oscuros de uno mismo. O sea que, adelante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sobre este aumento de vibración, ¿es algo que el universo nos lo da para ayudar en este trabajo? ¿O es algo que ocurre dentro de los tiempos del universo? ¿Es algo que ha ido ocurriendo siempre? Ocurre dentro de los tiempos del universo. Yo no sé exactamente cuáles son las explicaciones científicas, pero esto es algo que pertenece al universo. No es digamos nosotros. Es algo que está ocurriendo en el universo y nos afecta a nosotros así. Cuando hemos encarnado, nosotros ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Ya sabíamos que iba a haber esta potencialidad de desarrollo humano. Igual que este momento o esta vida nos iba a exigir todo un proceso de liberación de memorias, de vidas pasadas o de ancestros, pero que iba a exigir toda la sanación, una sanación importante y un desarrollo de todo tu potencial con el que tú encarnas. Esto nosotros ya lo sabíamos. De hecho, los que vienen a consulta acaban reconociendo esto y acaban reconociendo, sintiendo internamente el valor que tiene la sanación no solamente la mía, sino la de todos, o sea, la de nuestro linaje, la de mi linaje en concreto y la de todos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis todo el día. Si queréis más información, estamos en el stand de la librería Albareda. Sí. Una pregunta. Es un poco, bueno, ha dicho que es importante estar en alineación con nuestra alma. Estos deseos surjan desde ahí. ¿Qué es nuestra alma? Tu conciencia. Es una parte de tu espíritu. Es una parte de tu yo. Es la parte que encarna. No es una parte que me conecta con una iglesia o con un tal. Es una parte única mía. En conexión con el cosmos, algo así, no sé. Nosotros tenemos la conciencia de que es nuestra, pero de hecho, tu alma es una. De hecho, somos todos una alma única. Cuando conectamos con el todo, nos damos cuenta de que tú eres yo. Te das cuenta de eso, de que tú eres un hermano mío, una hermana mía, eres igual que yo, exactamente igual que yo. Esa es la conciencia del ser, que te da esa conciencia de ser. Cuando estás en la alineación con el yo superior, uno de los rasgos también es que, claro, ¿cómo vas a hacer daño a una persona? Si es que esa persona eres tú. Eres tú. El alma es una parte del todo. En la Tierra para nosotros es universal, hay universal, individual, y el proceso lo tienes que hacerlo tú. Pero en planos de conciencia somos todos el mismo. Somos todos la misma alma y todos estamos en el mismo lugar, sintiendo lo mismo y con la misma conciencia y sabiduría. Sí, todos. A ti. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias y lo dicho, estamos en la librería Albareda.